na tumbata se putu wo ae mi kakwa se pugarasu umai te wibe maanyando eta arana se mongedei ipokuibu inai katu ya moñemi babe pare se yeko mi yeba ya neñe te peña yo mongeta maere kola yo moke miñande tu cuerpo impore Neina lomita, ñaño moirumba, taqueño y llevuña nempaje. Neina lomita, ñaño moirumba, taqueño y llevuña nempaje. Jakai kube nyanereta, hai saite bambaketai, etan bue bababagui ki porabe. Kubu tu pompe, jahe jahe anneye, tomo asai tomo sarambi, toje kwa paru piete. Kubu tu pompe, jahe jahe anneye, tomo asai tomo sarambi, toje kwa paru piete. Decía este tema musical y es lo que nosotros buscamos también aquí a través de Viernes Culturales para que resurja lo nuestro y estemos permanentemente conectados con el Paraguay, su cultura, sus tradiciones, su gente, a través también de espacios como este, proporcionado por el Centro Cultural Paraguayo de Washington. Ya estoy aquí en compañía de quien es presidente de esta organización y también co-conductor de este espacio, junto a quien les habla Sadie Acosta, y me refiero a don Teófilo Acosta. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sadie. Buenas noches, oyente. Gracias por ese recibimiento. Y aquí estamos para compartir parte de nuestra cultura, parte del trabajo que hacemos y comentar un poco lo que es nuestro arte, nuestra música. Así es, como siempre ya están ustedes también acostumbrados a que en este espacio estemos celebrando, recordando, rememorando momentos importantes y fechas especiales de las tradiciones culturales, las costumbres del Paraguay, la cultura en general. Y es así que hoy vamos a dedicar el programa a recordar y vivir nuevamente lo que ayer se daba, el Día Nacional del Arpa Paraguaya. Precisamente vamos a estar recordando a sus principales cultores, en fin, todo lo que encierra este maravilloso instrumento, que más que un instrumento es todo un símbolo nacional, el arpa paraguaya. También vamos a seguir con los bloques dedicados, por supuesto, a los papás. Ya estamos acercándonos al Día del Padre, al tercer domingo de junio, así que no podemos estar ajenos a esta celebración, a este homenaje, que hoy también va a ser muy especial. Así también vamos a estar compartiendo las actividades del Centro Cultural Paraguayo de Washington con la audiencia, Teófilo. Así es, Adi, tenemos este sábado, mañana precisamente, una actividad muy interesante. Es rendir el homenaje, agradecerle. A los paraguayos que están trabajando, así como nosotros lo hacemos, pero en otra rama, en bailes, en danzas. Exactamente. Así, mañana vamos a estar en un momento, en un encuentro muy especial junto al grupo de danza Coetí, que es una iniciativa que nació un par de años atrás y que ya reúne a varios hijos de paraguayos y paraguayas que se acercan los sábados, todos los fines de semana, a practicar los pasos de los bailes típicos paraguayos, y las niñas se ven muy muy graciosas, como chiperitas, como tejedoras de ñandutí, en fin, representando muchos cuadros alegóricos del Paraguay desde pequeñitas. Así que un aliento, un saludo también especial a los papás, con quienes vamos a estar compartiendo mañana en un encuentro muy especial, muy sencillo pero significativo, en torno al Paraguay. Vamos a reunirnos los que amamos las manifestaciones culturales del Paraguay mañana, Teófilo. Así mismo, Sadi, darle gracias a los profesores, a las profesoras en este caso. Que siempre también están presentes cuando necesitamos a un grupo de danza. Ellas están ahí diciendo sí y representando al Paraguay en diferentes momentos. Así que también nosotros hacemos un alto como Centro Cultural Paraguayo de Washington en las actividades rutinarias de esta organización para poder hacer este encuentro en donde se les va a estar reconociendo con la entrega de certificados precisamente a su labor de difusión y promoción cultural a través de la danza. Así es. Vamos a tener como siempre también muy buena música aquí en este espacio y ya arrancamos con el momento especial de recordación del Día Nacional del Arpa Paraguaya. Día Nacional del Arpa Paraguaya. Por decreto número 17488 del año 1997 quedó establecido como Día Nacional del Arpa Paraguaya el 9 de junio de cada año, en conmemoración del fallecimiento del gran cultor del arpa paraguaya Félix Pérez Cardoso. El arpa paraguaya es un emblema cultural que representa no solamente al Paraguay como nación y a su música tradicional, sino que también a los ideales que contribuyen a una noción colectiva de paraguayidad. El arpa se constituye en un aspecto fundamental del orgullo que los paraguayos sienten hacia el territorio nacional. La memoria histórica colectiva, la realidad bilingüe de los idiomas guaraní y español, los paisajes naturales y el rico legado de las tradiciones folclóricas. Las melodías, las armonías, los ritmos, los textos de poesía e inclusive los títulos de las canciones en conjunción con el arpa evocan en el oyente paraguayo nociones de identidad y de sentimientos de afecto por los valores y tradiciones que constituyen su paraguayidad. Hoy día, cientos de arpistas profesionales paraguayos se presentan regularmente a través de Latinoamérica, Europa, Japón y otros países, y miles de ciudadanos del mundo cultivan a este instrumento y a su música. Así es que nosotros también desde estos micrófonos y desde los Viernes Culturales saludamos a todos esos grandes arpistas que siguen llevando por los escenarios del mundo a través de varias generaciones y demuestran esta expresión artística arraigada en la tradición paraguaya y en el virtuosismo creativo. Entre ellos podemos mencionar algunos, Teófilo. Así es, Nicolás Caballero, Quique Pedersen, Martín Portillo, Marcelo Rojas y Miguel Ángel Valdés. Así también están los jóvenes hermanos Corbalán y toda la gente de Arparoga, que está haciendo un trabajo excepcional, también formando incluso a los primeros docentes en este instrumento musical, que tiene como día nacional al 9 de junio. Todos los 9 de junio en Paraguay estamos recordando entonces el Día Nacional del Arpa en homenaje a uno de sus grandes cultores, al que podríamos decir el símbolo del arpa, del resurgimiento del arpa paraguaya, don Félix Pérez Cardoso. A continuación les presentamos una reseña de los más destacados arpistas de todos los tiempos en el Paraguay. Digno García nació en la compañía de Morascué, Luque, la ciudad de la música, el 22 de septiembre de 1919. En 1944 se inspira en un bello paisaje de nuestra tierra, una hermosa cascada de los tantos arroyos que fluyen en la región cordillerana, Chololó, y lo lleva a las cuerdas de su arpa, dando origen así a su feliz composición Cascada. Constituye un pasaporte musical, no solo para Digno García, sino también para los arpistas paraguayos en el mundo. Se encumbró con los más grandes del arte popular paraguayo, como el inmortal trío Los Paraguayos, con Digno García, Agustín Barbosa y Luis Alberto del Paraná. Digno García recorrió 47 países, grabó 54 LP, creó 128 temas musicales, se granjeó el cariño de propios y extraños, donde le cupo llevar la música del Paraguay. Murió el 4 de febrero de 1984 en Bélgica, dejando así un legado sin precedente con sus melodías maravillosas. Luis Bordón nació en la pintoresca ciudad de Guarambaré el 19 de agosto de 1926 y muy pronto perfeccionó su técnica, consiguiendo un estilo muy personal y único en el mundo. A partir de 1950, realizó intensas giras por varias ciudades del Paraguay, alcanzando en poco tiempo una fama incomparable. Su prestigio se extendió hasta otros continentes. Posteriormente se lanzó a la conquista del Brasil, presentándose en emisoras y televisión con mucho suceso. En 1959 lanzó su primer LP, Arpa Paraguaya, en Hi-Fi. El éxito fue tal que lo llevó a lanzar, sumándose hasta más de 40 volúmenes, ganando 8 discos de oro. Con este lanzamiento de Luis Bordón, le da al instrumento la denominación definitiva de Arpa Paraguaya. Luis Bordón es un estilista incomparable. Hoy figura como uno de los mayores solistas de toda la historia de este instrumento maravilloso. Compuso melodías como los villancicos, plasmando en las cuerdas de su arpa la grandeza de la Navidad, produciendo el récord de Guinness de ventas en 1960. Sus interpretaciones se multiplicaron por millones y recorrieron el mundo, llevando el mensaje de amor, belleza y armonía de la paraguayidad. En un rincón de su hogar se exhiben cientos de trofeos con decoraciones de todo el mundo. Luis Bordón fallece en el año 2006. Paraguay, fuente inagotable de grandes artistas, músicos y compositores. En la actualidad, cientos ejecutantes recorren el mundo, difundiendo la música nuestra en las 36 cuerdas del arpa paraguaya, que festeja su día el 9 de junio, en recordación del vuelo a la inmortalidad del Mitaguazú, Félix Pérez Cardoso, en las alas de su eterno pájaro campana. We'll be right back. compartiendo con ustedes los viernes culturales, hoy viernes 10 de junio del 2011. Desde el Centro Cultural Paraguayo de Washington, enviamos nuestro cariñoso saludo a todos los paraguayos por el mundo y a los amigos del Paraguay que sintonizan este espacio. Siguiendo con las novedades relacionadas al Día del Arpa Paraguaya, también queremos comentarles algunas novedades que nos llegan de Paraguay precisamente en relación a la desaparición del cuerpo de Don Santiago Cortesi. Profanaron el panteón de Don Santiago Cortesi, Teófilo, lamentablemente. En el Día del Arpa Paraguaya nos encontramos con la desagradable noticia de que el panteón donde estaban depositados los restos del arpista y compositor Santiago Cortesi, autor de Isla Sacá, fue vaciado y desaparecidos su cuerpo y los de la primera esposa y la cuñada. Lamentablemente esta es la noticia que sale entonces en los medios de comunicación en un momento muy especial de recordación, de celebración del arpa paraguaya, y al mediodía de ayer llegaron hasta el cementerio de la Recoleta, accediendo por el portón 1 hasta el panteón número 3712, los familiares de Don Santiago Cortesi se encontraron con la desagradable noticia. Don Santiago Cortesi Williams había fallecido el 4 de junio de 1992 y él nació el 7 de junio de 1913 y el martes pasado debió haber cumplido 98 años. Las tres camas del mismo, del panteón, estaban vacías y los cuerpos del arpista, de su primera esposa María Dolores Burés y su cuñada Josefina Burés de Feliú, no se encontraban ahí. Según relató la hija del arpista Nelly Cortesi Martínez. Lamentable entonces la situación que se da. La policía hasta ahora no tiene explicaciones de lo que sucedió y la hija reclama entonces una respuesta ante esto que realmente es lamentable. Un sí. gran arpista muy destacado, que trabajó muy de cerca también con Félix Pérez Cardoso. La hija del arpista reclama entonces que devuelvan el cuerpo de su padre, que fue profanado siendo uno de los íconos, como ya decíamos, del arpa paraguaya, juntamente con don Félix Pérez Cardoso, con quien compartió experiencias musicales en Buenos Aires por aquella década de los 40. Sadie, en este caso yo creo que y si no lo encontraras en el cuerpo, no importa, ya lo dejó su trabajo, dejó su legado, dejó su arte. Sigue vivo entre nosotros don Santiago Cortesi a través de tan bellos temas musicales, incluso de Isla Sacá, este tema dedicado a su pueblo natal en el distrito de Yegros, y que es un repertorio obligado de todo arpista que se precie y que se deja escuchar permanentemente en todo evento. Todo el arpa es protagonista realmente en este tema maravilloso que también aquí vamos a disfrutar aquí en homenaje a que siga viva la memoria de don Santiago Cortesi, más allá de este vandalismo que lamentablemente no tiene respuesta aún de parte de la Municipalidad de Asunción, pero que esperamos se esclarezca también. Aquí, para todos ustedes, de don Santiago Cortesi, Isla Sacá. Thank you. este tema musical que acabamos de escuchar aquí, Islas Acá. Definitivamente el arpa se luce con esta composición musical de Don Santiago Cortés. Y escuchábamos al arpista Félix Víctor Villalba del sello discográfico Ñemitú, también aquí regalándonos entonces, gracias a su director Teófilo Acosta, este hermoso tema musical. La idea es esa, Sadi, disfrutar de todas las lindas, de todas las lindas músicas que tenemos. Muchas gracias por eso, y seguimos nosotros aquí en este espacio del Centro Cultural Paraguayo de Washington, saludando por supuesto a nuestra audiencia, a quienes están en compañía nuestra en este horario. Queríamos hacer llegar nuestros saludos hasta Villarrica del Espíritu Santo. Están preparadísimos también para seguir celebrando a los excombatientes de la Guerra del Chaco. Ya lo hicieron en la jornada de hoy y lo seguirán haciendo también mañana en la República del Guairá, así como también ya hay numerosas actividades relacionadas a las fiestas de San Juan. Es momento ya de comer comidas típicas. La chipacaburé, la paila yejerey, beyú, chillano trenzado, paila guamascada. No hablemos de más delicias que ya nos entra hambre aquí. Pero enviamos un saludo entonces a María Graciela Casco, que está en compañía nuestra también compartiendo con nosotros desde Villarrica. Muchas gracias y a ella. Y a nuestra querida amiga Estela Zamudio, que está disfrutando. Esperamos que realmente podamos llenar sus expectativas y poder seguir acompañándola también en esta noche de viernes desde los estudios de Ecos del Paraguay. Estamos en víspera de una fecha muy significativa para nosotros los paraguayos, Teófilo. Es el 12 de junio. Una fecha muy grande, por cierto. Sí, una de las más felices después de 3 años de enfrentamiento terrible que hemos tenido con la República Hermana de Bolivia, en una guerra que cegó muchas vidas de muchos paraguayos y de muchos más bolivianos, y dejó un tendal también de excombatientes discapacitados. Algunos regresaron sin piernas, sin brazos, mutilados de diferentes partes del cuerpo, lamentablemente. Y unos pocos todavía viven y están en el hogar ya de ellos, en el cuartel de la Victoria, en San Lorenzo. Son nada más 6, Teófilo, los que quedan de estos excombatientes en ese lugar. Y el más joven tiene 94 años. Nos hace recordar. Hacemos pirimbas ahí, porque un miedo a la tetanjara, un miedo a la ye copona baraja, cogeta gendarbi ye collaje y pope tesaraipe. Así es, Teófilo. También recomendaron a estos jóvenes que llegaron estos días, que está muy visitado el cuartel de la Victoria, ya cuando se aproxima un 12 de junio como este, recomendaron a que sean patriotas. A los jóvenes, que muestren más su patriotismo, respetando a las personas mayores en la calle, en los vecindarios, en donde puedan estar estas personas que simbolizan todo un... son los pilares, los que se pararon estoicamente para defender a la patria, no solamente con palabras, sino con hechos reales, con sacrificios, hasta entregar, dar la vida por el querido Paraguay. Y precisamente se hizo justicia, podríamos decir, con un exponente que ha ido a la guerra y no solamente empuñó las armas, sino que empuñó papel y lápiz, e invitó a todo el pueblo a pararse y a defender a la patria. Nos referimos a don Emiliano R. Fernández, que, bueno, el Congreso finalmente aprobó que él, que sus restos mortales estén en el Panteón Nacional de los Héroes. Creo que es una justicia, sin lugar a duda. Senado aprueba traslado de Emiliano R. Fernández al Panteón. Por unanimidad, los senadores aprobaron ayer que los restos del músico Emiliano R. Fernández sean trasladados al Panteón Nacional de los Héroes. La propuesta fue girada a diputados y luego debe ser remitida al Ejecutivo. Con emoción y alegría, Inocencio Fernández, nieto del popular músico, declaró que los senadores aprobaron el proyecto de ley que dispone el traslado de los restos mortales de Emiliano R. Fernández al Panteón de los Héroes por unanimidad. Ahora pasa a diputados y luego al Ejecutivo. En su exposición de motivos, el senador Fioroto, propulsor de esta idea, señaló que sería un justo homenaje al cantor de las glorias épicas nacionales, a fin de que sus cenizas sean depositadas en el meritorio lugar donde será venerado junto a otros héroes y personalidades de la patria. Nos referimos entonces así a este homenaje póstumo a Emiliano R. Fernández. Va a estar junto al Mariscal López, a tantos otros próceres importantes que tiene el Paraguay, este humilde poeta, pero no que menos con importante, sus palabras, no menos importante, porque él lo que llevó a la defensa de la patria. Y hombres como Emiliano son quienes revelan los valores de una cultura que se ha ido elaborando en el lento transcurrir de los siglos sobre el esfumado trasfondo de las aportaciones hispano-guaraníes de la colonia. Fue también otra de las argumentaciones. También destacó el senador proponente la participación de Emiliano en la Guerra del Chaco. Me hallo con el compromiso moral de reivindicar la figura de este patriota, trasladando sus cenizas al lugar donde reposan los héroes de la patria, más aún tratándose de alguien que con su inspiración alentó la defensa de la patria con canciones y poesías, además de consagrarse como héroe de la Guerra del Chaco, donde llegó a ostentar el grado de teniente primero. Estos entonces son simplemente parte del currículum de Emiliano R. Fernández, que lo hacen merecedor entonces de un espacio entre los grandes en el Panteón Nacional de los Héroes de Asunción. Y nosotros en este momento, ¿qué te parece si escuchamos un tema musical dedicado a esa contienda chaqueña? Y por supuesto, la canción de paz, la canción que de ahora en más, desde esa última contienda bélica que hemos tenido los paraguayos, hemos tratado de lanzar al mundo este mensaje que encierra esta canción de paz. Desde los viernes culturales, entonces, música y homenaje a los excombatientes de la Guerra del Chaco en vísperas del Acuerdo de Paz del 12 de junio. Arriba llevemos nuestra nación, es la suprema ambición de los que enarbolan la tricolor, rojo, blanco y azul, rojo, blanco y azul. Ostenta un león, unamos toda la fuerza alrededor del suelo que Dios nos dio, para así decir al viento y al sol, somos dignos hijos de nuestra nación. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Chaco Boreal, niños, decid, Chaco Boreal, himno entonad, Chaco Boreal, nuestra heredad, Chaco Boreal, lo repetir. Hazañas de gloria y honor, y Benedictino morirá. En pabellón, ya el fusil, ya el fusil, vuelan las garzas en son de paz. Alegres vamos en pos del ideal que sentimos por igual, de seguir la noble y gran misión, defender la patria, defender la paz de toda agresión. cantemos nuestra victoria inmortal, cantemos al guaraní, que en 100 jornadas famosas va, con los gritos de vencerá morir, viva el Paraguay. La la la la la la la la la la la la la la la la la la pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Yaco Boreal, niños de Cid, Yaco Boreal, himno entonar, Yaco Boreal, nuestra heredad, Yaco Boreal, oh repetir, hazañas de gloria y honor, viven en ti, no morirán, en pabellón ya el fusil, ya el fusil, vuelan las garzas en son de paz. Que ira Yacore Yaco pusinojare ñane guarinira cuera pejova ser que cuera maranga tuete paraguaira uva co ica aruo pendere covena pejendume añe epotu y pomapureva penderera itepe Peje Shahanwa, ore y mitan beba penemo inuja. Orero y cuá, peja saba y cue, yaco puguarao. Getañe en buajui, yujei, cane ope momba e ure, teco teme jape, paraguaire cope cucuje ure, pe ya pujara bolire non de pepe ye putazo. López la iré, peleñe a cuape, peñandu genduva paraguaira hijo. Japeye, anichénero motioreru. Japu aguasupe, pemuyambaite, umiñan de uva. Ojua iba ecue, upeñan de chaco ya pujuse. Bebare ana, oreimita bebaroño moirumbata. Jañe ello ayupe, roguero jorivo pendere la cuera, rosa pucaimita, irundi y viture, roñando añe teba, teba rajá, Paraguay de tame y momorambu. Hermanos de raza, marchemos unidos, juremos un pacto de unión nacional, para que esta tierra libre e independiente un feliz destino pueda conquistar. Dejemos de lado rencillas caseras que nos ilumine nuestra tricolor, y así nuestros hijos vivirán mañana en tierra bendita de paz y de amor. Hagámonos dignos de aquellos varones que todo lo dieron por nuestra heredad. José de Antequera, Rodríguez de Francia, Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal. Hagámonos dignos de aquellos varones que todo lo dieron por nuestra heredad. José de Antequera, Rodríguez de Francia, Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal. Paraguayos todos de adentro y de afuera, que el olvido apague si existe rencor, y ya nadie piense en una venganza, sino en la bonanza que trae el perdón. Borremos del mapa el odio y la intriga, toda indiferencia y desigualdad. Conjuguen pasado viejas desventuras y en tiempo presente nuestra libertad. Hagámonos dignos de aquellos varones que todo lo dieron por nuestra heredad: José de Antequera, Rodríguez de Francia, Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal. Hagámonos dignos de aquellos varones que todo lo dieron por nuestra heredad: José de Antequera, Rodríguez de Francia, Don Carlos Antonio y el Gran Mariscal. Canción de Paz era el tema musical que acabamos de escuchar aquí, precisamente en homenaje a todos los beneméritos de la patria, esperando que nunca más tengamos que pasar por momentos como este. Escuchábamos previamente también un bello poema en guaraní dedicado a los excombatientes de la Guerra del Chaco, titulado Chacoré, por doña María Delicia Martínez de Rodas. Hermoso, emocionante ese poema para los Chacoré. Entonces, aquí en este espacio del Centro Cultural Paraguayo de Washington, con esto cerrábamos el bloque de homenaje a quienes han ido a defender la patria en la Guerra del Chaco, cuya finalización oficial se recuerda el 12 de junio. Una fecha muy importante, por cierto, que no podemos olvidar. Así es, Teófilo. Y seguimos con más novedades. Nosotros también aquí les comentamos que tenemos una actividad muy especial este fin de semana. El Centro Cultural Paraguayo, en búsqueda, en el afán de cumplir con sus actividades, con sus objetivos y metas propuestas, está entonces organizando un encuentro muy especial. Así es, Adi. Desde el Centro Cultural Paraguayo les comentamos una de nuestras misiones. ¿Qué hacemos? Apoyar a las asociaciones y organizaciones de paraguayos en el área metropolitana de Washington, D.C., que tienen en su agenda institucional temas relacionados al área cultural, y promoviendo la inclusión de este importante tema de manera formal dentro de la dinámica organizacional de otras organizaciones interesadas. Precisamente por eso, mañana nos unimos al Ballet Coetí, una agrupación dirigida por voluntarios paraguayos también que quieren promover, están promoviendo la danza en el área metropolitana de Washington, D.C., la danza folclórica paraguaya. Así que cumpliendo esta meta de apoyar a organizaciones y asociaciones de paraguayos dedicados a la promoción cultural, lo estaremos nosotros mañana rindiendo un pequeño homenaje, reconocimiento a quienes apelan a este tipo de patriotismo, no solamente el de decirlo, hacerlo, aportar un granito de arena para dar visibilidad al Paraguay. Y juntos podemos más todavía, Teófilo. Seguro que sí. Ahí van a estar también, por eso, nuestros alumnos del curso de guaraní del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de la Regional Washington, D.C., para unirnos todos y seguir impulsando este trabajo maravilloso de voluntariado para difundir lo nuestro en estas lejanas tierras. Y mañana, ¿quiénes son los que van a estar recibiendo ese pergamino de reconocimiento? Vamos a estar jugando, disfrutando de un momento especial, una merienda con comidas típicas paraguayas, ya que el mes de junio para nosotros está muy conectado a todas las comidas típicas tradicionales de San Juan. Así que vamos a estar comiendo chipas, ricas chipas, sopa paraguaya, payaguá mascada, empanadas, todo lo que habitualmente buscamos los paraguayos, los grandes, porque los chicos buscan otras cosas, por supuesto. Pero también, y para vamos todos a ellos, tener frutas para ellos, helados, que está haciendo muchísimo calor, y por supuesto también las infaltables tortas y dulces para esta merienda especial. Vamos a tener un paseo por el parque en un trencito que recorre el parque, así que va a ser muy divertido. Y tenemos un carrusel, una calecita, así que la función va a estar completa. Hasta calecita vamos a tener para los niños ahí, y vamos a estar jugando al tucán guapú, al Cueiru Cañú y aprender unas canciones en guaraní. Así que va a estar bien cargado ese encuentro de emociones y de actividades. Así es, Adi, ya los alumnos y las alumnas van a estar practicando a enseñar las primeras lecciones. Ellos van a ser los maestros, vamos a estar practicando con ellos las partes del cuerpo en guaraní. Por ejemplo, ya tenemos a alguien que va a estar también, uno de los alumnos del curso de guaraní, va a estar explicando un poquito de las comidas típicas, los nombres y, en fin, de todo un poco vamos a tener mañana en esa tarde muy especial. Y allí van a estar los niños, las niñas y también algunas personas más, ya no tan niños, pero que están bailando y practicando danza paraguaya también. Así que aquí estos van a ser, Teófilo, los homenajeados de mañana, los invitados especiales: Camila Cantero, Juliana Culzoni, Camila Moraes, Lucía Moraes, Jazmín Coutier, Natalie Roa, Rosana Jaquet, Dana Ferreira, Cielo González, Sofía Ibáñez Rosa, Vanessa Ibáñez Rosa, Camila Cantero, Arturo Arzamendia, Emilia Cantero, Denise Gaona, Sonia Jiménez, Giselle Rodríguez, Sofía Ávila, Cecilia Gómez y Ashley Mears también, junto a las maestras Elena Culzoni y Vicky Rojas, y a los padres de estas bailarinas que van a estar acompañándonos mañana. Y los padrinos de este evento son nuestros alumnos del curso de guaraní. Ahí va a estar Perla Castillo, por supuesto, también Peter, que se ha convertido en un habitué de estos cursos de guaraní. Peter Tays va a estar con nosotros, Eva Domínguez, Napoleón Ayala, Mirna Cardoso, Cintia Coutier, Berna Ríos, en fin, todos los alumnos y amigos del curso de guaraní de la embajada. Y el embajador también va a estar, Eva Domínguez también. Y el embajador, por supuesto, también como participante de estos encuentros. Así que va a ser una jornada muy emotiva la que vamos a vivir. Seguramente vamos a estar ya después mostrándoles fotos y haciendo un reporte completo de lo que va a ser ese lindo encuentro. Esperamos a todos mañana entonces. Es la invitación especial del Centro Cultural Paraguayo de Washington. Y es momento del homenaje a los padres, si te parece, Teófilo. ¿Podemos homenajearte a vos también? Con tu permiso, te incluimos en la lista de los papás a quienes. A mí me puedes incluir entre los papás, entre los abuelos, papitos, entre los bisabuelos y todo, ¿sabes? Así que bienvenidos. Así es, aquí va entonces este bloque de homenaje a los padres, especialmente preparado por el Centro Cultural Paraguayo de Washington desde Ecos del Paraguay. Cada vez más el Día del Padre. El Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio en muchos países del mundo, también en nuestro querido Paraguay, así que ya estamos aquí listos para, desde el Centro Cultural Paraguayo de Washington, enviar un gran saludo a todos los papás que están en sintonía, a los padres paraguayos, a los padres a quienes llevamos en el alma también, muchos quienes han influido en nuestras vidas siendo papás, padrinos, tíos, abuelos, en fin, desde el rol que les ha tocado desempeñar como hombres, como jefe de familia, en muchos casos en esta vida terrenal. Queremos enviar ya saludos, por supuesto, a gente linda que se comunica con nosotros y está compartiendo este momento especial. Y hoy está de cumpleaños alguien muy importante en la vida de mi compañero de tareas, Teófilo Acosta, de quien heredó mucho, muchísimo, podríamos decir, la profesión de carpintero. El ser músico, el amar la poesía, el arte, todas esas manifestaciones espirituales que se desbordan, hecho poesía y canción. Y yo sé que tuviste la oportunidad, Teófilo, de compartir esas serenatas, esas peñas con tu señor padre, incluso componer temas musicales con él. Así es, Adi, y para él muchas felicidades. Hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Realmente, papá, te sigo queriendo como antes y más que antes, porque ahora recién valoro todo lo que antes no podía valorar realmente su justa medida. Este entonces el mensaje que llega hasta el cielo para don Antonio Restituto Acosta, quien hoy hubiera cumplido 105 años de vida y quien también, por supuesto, dejó su legado hecho música. Vamos a escuchar uno de estos temas musicales ahora a continuación, precisamente dedicado a al pueblo de Juan de Mena. Así es. Letra del hijo Teófilo Acosta, música, composición musical bellísima de don Antonio Restituto Acosta, a quien estamos recordando en este día de su cumpleaños. Entonces, Juan de Mena, a mi pueblo Juan de Mena, los Acosta hacen escuchar entonces su obra a través de estas voces de Miriam Beatriz y Pablito Simón. Plañidera campana que en mi pueblito dejé, suena tan triste al oído y recuerdo mi niñez. Quiero volver a pisar verdes praderas lejanas, luego poder respirar la fragancia de un mañana. Juan de Mena, yo te canto, cuna de humildes y valientes, y refleja el sol naciente en la mente de tus hijos. Fuerzas tengo en mi alma al cantarte, pueblo mío, tu belleza es envidiada, eres pedazo de gloria. Los mansos ríos custodian, tan celosos tu terruño, como hijos te honramos, somos ejemplo de la patria. Y si volvieran a ser, de nuevo te elegiría, luego en tu seno crecer, oh mi pueblito querido. Juan de Mena, yo te canto, cuna de humildes y valientes, y refleja el sol naciente en la mente de tus hijos. Fuerzas tengo en mi alma al cantarte, pueblo mío, tu belleza es envidiada, eres pedazo de gloria. Y siguiendo con este homenaje a los padres, al padre ausente en este caso, vamos a escuchar una poesía dedicada por Teófilo a su finado padre, y muchos lo harán suyo también para homenajear ya anticipadamente a los padres. Y posteriormente escuchamos el tema entonces, Hoy es tu día, papá. Homenaje a mi padre. Padre, ya no te tengo conmigo, pero quiero decirte, viejo del alma, que aunque ya no camine a tu lado, tu recuerdo está grabado en mi memoria. Te fuiste, querido padre, y estoy seguro que de donde estés me querrás agarrar de la mano para transmitirme con tu contacto el amor que siempre sentiste desde el fondo de tu corazón. Me hubiera gustado hablarte, contarte mis sentimientos, pero sufro al recordar que te fuiste antes de tiempo. Solo y quiero decirte que yo te respeto y admiro, y que para mí en la vida fuiste más que un padre, un amigo. Hoy es tu día, papá, vengo a felicitarte y entre abrazos mostrarte mi profunda adoración y llenar tu corazón de fervoroso cariño, porque soy tu hijo el niño que quiere verte feliz. Papá, vengo a felicitarte y entre abrazos mostrarte mi profunda adoración y llenar tu corazón de fervoroso cariño, porque soy tu hijo, el niño que quiere verte feliz. Como padre eres modelo, hombre honesto y leal, responsable sin igual. En tus deberes sagrados nunca dejaste de lado tus principios como padre, y cumpliste con la patria como valiente soldado. Tus ejemplos que los tengo muy presentes, y me alumbraste el camino para un futuro mejor. Dichoso de ser tu hijo y escuchar tus buenos consejos, voy ahora por el mundo sin tener ningún tropiezo. Reconozco el sacrificio que pasaste por nosotros, pero si tienes un hijo que puede corresponder, no podrás envejecer. Por más edad que tú tengas, mi inquietud que más te tenga, tu dicha y felicidad. Reconozco el sacrificio que pasaste por nosotros, pero si tienes un hijo que puede corresponder, no podrás envejecer. Por más edad que tú tengas, mi inquietud que más te tenga, tu dicha y felicidad. Así cerramos el bloque dedicado al Día del Padre, a los papás, en el programa Viernes Culturales del Centro Cultural Paraguayo de Washington, con un tema de Teófilo Acosta. Precisamente, hoy es tu día, papá. Así es, Adi, gracias por todo esto y mi reconocimiento a él como excombatiente también de la Guerra del Chaco. Así es, son muchas fechas las que se juntan para poder recordar a alguien muy especial en este caso, ya que también estamos saludando, aprovechando este momento, a los que se llaman Antonio y Antonia. Ya va a ser el día de San Antonio. Así es. No lo pongan tanto de cabeza. Que no tienen la culpa. Pero bueno, es un santo muy querido también. Y muchas de las comunidades en Paraguay celebran sus fiestas patronales en homenaje a San Antonio. Así que a todos ellos también ya llega nuestro saludo, que disfruten y lo hagan moderadamente. Y otro que está de cumpleaños, Sadi, es tu tocaya. Sí, está de cumpleaños Sadi Álvarez Cuellar. Ella está por España. Nos hemos encontrado a través del Facebook porque precisamente tiene mi nombre y mi apellido paterno. Mi apellido Acosta lo he adoptado recientemente, desde que me integré a la familia Acosta. Pero originalmente, pues, mi nombre de soltera es Sadi Álvarez, y ella también se llama así. Es raro. Exactamente, y sus padres son de la misma zona, casi de donde también proviene el mío. Así que, bueno, tenemos muchas cosas en común. Ella está en España y yo estoy aquí en los Estados Unidos. Así que algún día seguramente nos vamos a encontrar por Paraguay para celebrar el 10 de junio para ella, su cumpleaños. Felicidades para ella. Felicidades a Sadi. Y nosotros nos estamos despidiendo, culminando este espacio que hemos compartido con todos los oyentes y amigos del Centro Cultural Paraguayo de Washington, D.C. Otro programa similar tendremos al aire a través de Ecos del Paraguay el próximo viernes. Un programa más especial aún, porque ahí completamente dedicaremos a los padres el programa. Así es, Adi, y le invitamos, antes de despedirnos también, a que visite la página del Centro Cultural Paraguayo. Así es, para tener siempre novedades y conocer más de las actividades de esta organización, les invitamos a que visiten la página www.paraguayanculturalcenter.org. Y nos vamos, ahora sí. Hasta el próximo viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Guitarra fiel compañera de mis angustias, vengo a entonarte ante tu reja, sé tu pase, para decirte se fui a Itego y marea y anduva, nera y cupate jeta y te hará pedir. Ruego me escuche y sepa entonces, amada mía, mi serenata vengo a decirte roja y cuja. Nada me importa sin tu cariño, soy un despojo. Epuamina, nero, metame todo esa.